La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Los cambios en materia educativa, las políticas públicas que van definiendo el rumbo que toma el sistema educativo nacional, pues no son fijas y el aterrizaje de las mismas pues requieren de diversos factores, de diversos medios y los diversos contextos también las van modificando. La Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la ley que controla el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación Superior, pues tiene diversas aristas. Y también la interpretación, los contextos políticos, pues van definiendo de manera muy precisa pues cómo han sido todos estos cambios. También las modificaciones en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, 3, hasta lo que va de este sexenio, pues han demostrado que nuestro sistema educativo pareciera ser cambiante y pareciera pues no tener a veces la importancia que debería de tener este proyecto tan importante, que se supone pues es el más, digamos, relevante en materia de desarrollo nacional y de desarrollo social. En primer lugar, Esteban Moctezuma, en segundo lugar, Delfina Gómez Álvarez, y ahora Leticia Ramírez, pues han estado al frente de esta dependencia, pues que de una forma u otra define el futuro de millones de alumnos. Sobre esto estaremos platicando en nuestro programa de hoy, aquí en La Otra Educación, y les doy la bienvenida a que nos acompañen en una edición más. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia, y te recuerdo que estamos en el 97.3 de FM, a través de La Otra Educación, a través de La Voladora Radio, y también en línea en lavoladora.org. También te invito a que nos sigas en las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio y por supuesto las redes sociales de tu servidor Eric Juárez Pineda, donde con mucho gusto seguiremos fortaleciendo entre todas y todos este debate. Y por supuesto que si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252. Donde pues te estaremos atendiendo, estaremos recibiendo tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, en fin, muchísimas cosas que pues estaremos compartiendo. Además del tema de las políticas públicas, estaremos hablando del tema sobre la tecnología, en cómo se ha aplicado en las aulas, cómo se ha aterrizado. Ya hemos hablado en el programa anterior sobre esto, pero le seguiremos trabajando sobre este tema tan relevante, también sobre los nuevos planes de programas de estudio en educación media superior, también en educación normal, en las escuelas de formación docente, en fin, hay muchísimas cosas que queremos trabajar, que queremos abordar y que, bueno, pues estarán haciendo a través de este programa y de los siguientes, por supuesto. También te recuerdo que nos puedes escuchar en las diferentes plataformas, y que en la página puedes encontrar los programas atrasados, toda nuestra parrilla de programación, en fin, todo lo necesario para que pues estés enterado del día a día. Y con esto comenzamos una edición más de La Otra Educación. Check it out. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación y en el 97.3 FM y además también estamos en las diferentes plataformas. Pues ya la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública pues ha dado a las primeras declaraciones, las primeras conferencias de prensa y bueno, en estos días ha convocado a la prensa pues para dar a conocer un poquito de lo que hará en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, Leticia Ramírez Amaya, titular de esta dependencia, aseguró que las maestras y maestros del país nunca se han negado a que sean evaluados. En entrevista para el diario La Jornada, la funcionaria expresó que lo que el magisterio pues nunca aceptó fue la evaluación punitiva de la reforma educativa del sexenio pasado. En una nota publicada en el sitio Profelandia también, pues recordó que los docentes se evaluaban a través de programas como carrera magisterial, por lo que insistió en que siempre estuvieron dispuestos a ser evaluados. Asimismo, señaló sobre la intención de culpar a las maestras y maestros de la situación del sistema educativo, e incluso advirtió sobre las pretensiones de denigrar la función docente. Señaló pues que veníamos de una etapa oscura en la que se permitió culpar al magisterio de la situación del sistema educativo, de un tiempo en el que se denigró la función docente con la intención de avanzar en una ruta privatizadora de la educación pública, señaló la funcionaria. Al mismo tiempo, pues advirtió que la realidad es que, bueno, los docentes nunca se negaron a ser evaluados, como se pretendió hacer creer, porque siempre han existido distintas formas de evaluar. Lo que rechazaban, decían los docentes, era la evaluación punitiva y sobre todo la denostación, el desprecio con el que fueron tratados. Y bueno, pues estos nunca se habían negado y que había justamente una, pues estaban acostumbrados a ello, a la evaluación. Señaló que programas anteriores como carrera magisterial pues se basaban en evaluaciones punitivas. En esa entrevista, también dada para el diario La Jornada, señaló que en la reforma educativa y en las acciones que ella han derivado, pues están claramente estableciendo que la evaluación debe ser un instrumento para la mejora continua de la educación. Bueno, pues esto señaló Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, en pues una de las primeras declaraciones ya como funcionaria. En fin, vamos a darle seguimiento porque, bueno, pues son muchísimos temas los que deben de arreglar desde la Secretaría de Educación Pública. Vamos a un corte, pero regresamos aquí al 97.3 de FM. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 10 y 16 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.

Pues aseguró que sin maestras y maestros reconocidos y revalorizados no puede haber una educación de excelencia, además de que solo a través de ellos la transformación educativa seguirá consolidándose. Al participar en la inauguración del cuarto foro regional para el intercambio de experiencias en la práctica educativa desde Hermosillo, Sonora, la funcionaria afirmó que las y los maestros demostraron que, aún en la crisis, existe la oportunidad de innovar y mejorar el trabajo. Aseguró que durante la pandemia, las maestras y los maestros demostraron su compromiso con las niñas y los niños para hacer efectivo el derecho a la educación establecido en el artículo 3 constitucional. Y acompañada del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, la secretaria Ramírez Amaya destacó que en la incertidumbre por la pandemia, pues los maestros modificaron su práctica educativa, innovaron, construyeron nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, lo que demostró su profunda vocación de servicio. Y bueno, también agregó que ser profesor no se limita a enseñar en las aulas, porque también son quienes articulan la vida de las comunidades y su trabajo trasciende el salón de clases. En momentos difíciles, dice ella, buscar una forma de seguir acompañando a las y los alumnos a no perder un vínculo y la comunicación. Y bueno, en ese sentido, expresó que desde la Secretaría de Educación Pública se trabajará para que haya una excelencia en educación, acciones para reconocer y revalorar a los maestros, y se fortalecerá el programa La Escuela es Nuestra, un programa de becas también para el bienestar, los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los planes de estudio de preescolar, primaria, secundaria y educación normal, y también los de educación media superior que acaban de salir. Y bueno, también manifestó que hace unos días inició el ciclo escolar completamente de manera presencial, por lo que se quiere que regresen a las aulas la totalidad de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, no por una cuestión de números, dice ella, o de estadística, sino porque no hay nada más importante para ellos y los docentes que estén en las aulas, que aprendan, que jueguen, que sean felices. Señaló que justamente ese es el reto que enfrentamos todas y todos como sociedad, como gobierno, como maestros y como familia. E indicó, bueno, pues que vamos por todos y todas las niñas y los niños en las aulas, que eso se quiere desde la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, por último, los invitó a seguir trabajando para impulsar la transformación del país, porque México, dice ella, el presidente de la República y todas las autoridades, pues cuentan con el apoyo de todas y todos y el profesionalismo del magisterio. Así que, pues vaya. Vaya que pues están ya cambiando estas acciones. Y bueno, también hace unos días, pues ya Leticia Ramírez Amaya pues asumió ya de manera formal la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Eso pasó el 1 de septiembre, pues también en el contexto del informe de gobierno, del cuarto informe de gobierno del presidente de la República. Y bueno, pues ese día justamente asumió de manera oficial la titularidad de la dependencia educativa, pues ya luego de que fuera asignado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en sustitución de Gómez Álvarez, que de Delfina Gómez Álvarez se va como candidata a el Estado de México, por la gobernatura del Estado de México, y bueno, pues se requiere que esté Leticia Ramírez acá. Y bueno, la titular de la SEP, pues reiteró, dice ella, el compromiso del gobierno de México con la dignificación de las y los maestros del país y su reconocimiento como agentes de cambio para la transformación social. Al tomar el cargo como titular de la SEP, Ramírez Amaya reconoció el trabajo de Delfina Gómez y de la dependencia en su conjunto, especialmente pues durante la pandemia y el periodo de confinamiento preventivo, pues según la funcionaria se garantizó la continuidad en los servicios educativos en todos los niveles de enseñanza. Y bueno, también pues agradeció la confianza del presidente López Obrador pues para ser la secretaria de Educación, el tiempo que garantizó la continuidad de las políticas públicas del sector, como la entrega de apoyos mediante el programa La Escuela es Nuestra y el programa de becas para el bienestar Benito Juárez García, así como la actualización curricular de educación básica, media superior y normal, entre otros. Y bueno, pues ya se habla mucho de ella, y tal vez no sepan a bien quién es Leticia Ramírez Amaya, la titular de la Secretaría de Educación Pública designada el 1 de septiembre ya por el presidente. Fue profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros. También fue maestra frente a grupo en distintos planteles de educación primaria en el Distrito Federal durante 12 años. Ella realizó estudios profesionales en Antropología Social en la Escuela Nacional de Maestros y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues fue también ponente y participante en el curso de actualización pedagógica en enseñanza de las ciencias sociales y el Encuentro Internacional de la Pedagogía en La Habana, Cuba, en el Seminario de Relaciones Intersindicales y Educación. Y bueno, participó en la Mesa sobre Políticas Sindicales en Texas, en Estados Unidos, y como integrante y ponente pues del intercambio educativo que se llevó a cabo en San Francisco y Los Ángeles, California, esto en Estados Unidos. Y bueno, pues realizó programas de alta dirección en escuelas públicas, participó activamente en el sindicalismo magisterial, dice ella, siempre con el objetivo de mejorar la educación y la democracia y la transformación del país. Participó específicamente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, estuvo trabajando con López Obrador cuando fue jefe de gobierno, trabajó también con Marcelo, ya con Claudia Sheinbaum no, pero regresó a trabajar al gobierno federal con López Obrador, pues, y fue designada la directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, es decir, quien atendía las diversas quejas y peticiones de los diversos sectores sociales, pues donde hizo también diálogo con diferentes expresiones sindicales, educativas, etcétera. En fin, tiene una pues vasta experiencia, conoce a López Obrador muy de cerca, es de las personas pues de mayor confianza, ¿no?, de López Obrador, y bueno, pues ahora llega a la Secretaría de Educación Pública en medio pues de muchas discusiones, sobre todo el aterrizaje de los nuevos planes y programas de estudio pues que hizo la SEP, ¿no?, con Marx Arriaga al frente. Y bueno, también, como te decía hace unos momentos, pues AMLO dio el informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno, y en materia educativa pues señaló varias cosas. Según él, destacó los logros en esta materia a 4 años de gobernar el país. Y es que, bueno, durante su mensaje con motivo del cuarto informe de gobierno, esto nos lo reportan nuestros amigos de Profelandia, el mandatario del país hizo un reconocimiento a la labor que ha realizado el Magisterio Nacional, principalmente durante la pandemia de COVID-19. Señaló que en materia educativa y cultural, destacó que luego de la pandemia, poco a poco, pues se ha regresado a la normalidad. Y bueno, que tiene mucho respeto a las maestras y los maestros de México. Dice que son de verdad apóstoles de la enseñanza y por eso atenderlos y mejorar sus condiciones laborales son un compromiso ineludible, expresó el presidente. Dijo que para ello se han basificado a 650 mil trabajadores de la educación, además de que se aumentaron más los salarios de los que ganan menos, señaló el presidente. Y bueno, también destacó que su gobierno ha estado en buenas relaciones tanto con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE, como pues su ala disidente, llamada pues la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Aún cuando por la pandemia, dice él, se suspendieron las clases por más de un ciclo escolar en todo el tiempo que se lleva gobernando, dice que no se ha registrado ningún paro y los maestros y maestras pues no han dejado de asistir a las aulas a enseñar a las niñas y los niños. Pues esto habría que contrastarlo, porque por ejemplo en Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues acusa que no se les ha pagado sus quincenas a muchos maestros y que bueno, hay deudas por parte del gobierno estatal y federal y que bueno, pues ya han realizado diversas marchas, manifestaciones, paro de labores, en fin, muy, muy al contrario de lo que dice el presidente. Y bueno, en este sentido también recordó que su gobierno eliminó la reforma educativa del sexenio anterior, al igual, dice él, que la propaganda contra el magisterio del país. Esa propaganda vulgar, dice el presidente López Obrador, sucia, de que los maestros no trabajan ni en rebeldes sin causa, que han quedado en el basurero de la historia, así como la llamada reforma educativa neoliberal y privatizadora que la engendró. Dijo también que gracias a la participación y consenso de maestras y maestros, además de madres, de padres de familia, se han aprobado los nuevos contenidos educativos verdaderamente científicos y humanistas que ya se darán a conocer en los primeros nuevos libros de texto. Enfatizó que los logros de uno de los principales programas de su gobierno, el cual tiene como objetivo es pues atender la infraestructura escolar del país. Y bueno, dice que se sigue aplicando y extendiendo el programa La Escuela es Nuestra desde el inicio hasta finales de año. Pues habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres, y bueno, de 113 mil comités de madres y padres de familia. Dice López Obrador que pues estamos a punto de atender pues el 66% de las escuelas, de todos los planteles de educación básica del país. Y bueno, por último, destacó sobre las cifras históricas de becas que reciben los estudiantes de diversos niveles educativos, así como el funcionamiento de las universidades Benito Juárez García. Además, dice él, del histórico número de becas otorgadas en este gobierno, es decir, 11 millones, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del sistema de educación superior Benito Juárez García, donde estudiarán un aproximado de 64 mil alumnos de pueblos y municipios marginados, y añadió que se crearán 55 universidades más, estas últimas para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionales en estas especialidades. Pues vaya que ahí está la propuesta educativa y lo que dijo López Obrador durante el cuarto informe de gobierno. Sino abrazarte para sentirlo, y ya no tengo que esperar para saberlo. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría. Para más, amarte toda una vida. ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos Y bueno, para variar también, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues ya salió a posicionarse respecto a López Obrador. Y bueno, como siempre, una actitud servil por parte del organismo gremial, ¿no? Quien se supone que tiene que cuidar a los maestros del patrón, en este caso la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues se pone de tapete y resulta pues que da el respaldo a la Cuarta Transformación, al gobierno de López Obrador. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación expresó su más amplio reconocimiento al presidente de la República, López Obrador, con motivo pues también de su cuarto informe de gobierno. En un pronunciamiento, este organismo sindical destacó que en 4 años de gobierno el presidente López Obrador ha dirigido el Estado mexicano con una clara convicción humanista, democrática, progresista y nacionalista. Manifestó que su gobierno encabeza una transformación nacional en un marco de estabilidad política y social, con pleno respeto a las libertades, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. En ese sentido, resaltó los objetivos estratégicos del actual gobierno, los cuales, dijo, avanzan por la ruta trazada. Es decir, concretar un cambio político por la vía democrática, reducir la desigualdad económica y social para lograr el bienestar del pueblo de México, combatir la corrupción y la impunidad, permitiendo el ahorro de cuantiosos recursos públicos, dice el sindicato, para destinarlos a los programas sociales dirigidos a la población más necesitada, fortalecer la educación y las escuelas públicas, así como revalorizar y dignificar a los trabajadores de la educación. También, según el CENTE, pues se logra la pues consolidación de la democratización del sindicato, con pleno respeto a la autonomía de las organizaciones gremiales, y también impulsa la transformación integral del ISSSTE para que los trabajadores del servicio del Estado pues tengan pensiones dignas, dice el CENTE, y atención a la salud con eficacia y calidez. Y bueno, también puntualizó que ya son 4 años de trabajo a favor del pueblo de México. Les digo que el sindicato más servil no lo podemos encontrar. Señaló que el CENTE reitera su compromiso de contribuir a la construcción de un futuro de oportunidades y bienestar que anhelamos todas y todos los mexicanos, honrando sus 2 causas funcionales: el fortalecimiento de la educación pública y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Pues así el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, también pasando a otros temas, ya no de política pues de grilla, pues ni de política pública, pues la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, ha publicado los lineamientos para la evaluación diagnóstica 2022-2023. Y bueno, esto será pues sobre lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Pues ha publicado a través del Diario Oficial de la Federación los lineamientos específicos para la realización de las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica correspondientes al ciclo escolar 2022-2023. En un comunicado de prensa, el organismo detalló las características de las evaluaciones que se aplicarán en las escuelas del país y la utilidad de las mismas en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes. Expresó que los lineamientos establecen que las evaluaciones diagnósticas permitirán identificar el punto de partida de los aprendizajes de las y los estudiantes de lectura, matemáticas y formación cívica y ética al inicio de un periodo o de un ciclo escolar. Participarán alumnas y alumnos de segundo de primaria, tercero de secundaria, en una muestra representativa de escuelas de primaria y de secundaria, pues que contribuirá a generar información nacional por entidad federativa a nivel y tipo de servicio con una precisión adecuada. Son de carácter formativo y no servirán para realizar comparaciones entre escuelas, alumnos y entidades federativas, señala la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Proporcionarán retroalimentación a las y los docentes para que dispongan de un mayor conocimiento sobre los aprendizajes de los estudiantes y puedan realizar adecuaciones didácticas acordes a sus niveles de avance. Se utilizarán 24 instrumentos, 15 en educación primaria, 5 de lectura, 5 de matemáticas y 5 de formación cívica y ética. 9 en educación secundaria, 3 de lectura, 3 de matemáticas y 3 de formación cívica y ética. Y Mejor Edu está a cargo del diseño conceptual, desarrollo, diseño gráfico, ilustración y edición. Y bueno, se emplearán 4 alternativas de aplicación. Cuadernillos y hojas de respuestas impresas, cuadernillo proyectado en una pantalla y hojas de respuestas impresas, aplicación asistida por computadora, aplicación asistida por computadora en línea. Y bueno, precisan que los resultados se organizarán en un documento con información de los contextos en que se den procesos de enseñanza y aprendizaje, los aprendizajes que dominan a las y los alumnos y los aprendizajes que requieren más apoyo, los errores más frecuentes de los aprendizajes y el mapa de atención prioritaria. Y bueno, toda la información necesaria sobre las evaluaciones diagnósticas lo pueden ver en la página de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, quienes, bueno, pues le deben de dar un seguimiento muy puntual a esto. Y bueno, sobre los temas de la evaluación también, pero a docentes, pues ya también pues la USICAM, la unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, pues ha comenzado la aplicación del Instrumento de Conocimientos y Aptitudes de Promoción Horizontal 2022. Los docentes han comenzado a recibir las respectivas notificaciones a sus correos electrónicos, donde les confirman que están programados para presentar el citado instrumento correspondiente al proceso de selección de promoción horizontal correspondiente al año 2022. Y bueno, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, pues también recordó fechas importantes del programa de promoción horizontal, las cuales deben tomar en cuenta los docentes que de manera voluntaria decidieron participar en el proceso de selección. En redes sociales, USICAM destacó estas fechas en donde se precisan pues los días para la aplicación de instrumento de conocimientos y aptitudes, el cual, según el acuerdo que contienen las reglas del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2022, tienen una ponderación máxima pues de 30 sobre un esquema de 100 puntos. Y bueno, para las fechas, pues ya la del folio y contraseña ya pasó, que fue del 30 de agosto al 1 de septiembre, pero aún está el uso del simulador, que es del 2 al 16 de septiembre, y la aplicación del instrumento el 17 y el 18 de septiembre. Asimismo, los docentes han comenzado a recibir respectivas notificaciones a sus correos electrónicos, en donde pues les confirman que están programados para presentar el citado instrumento de conocimientos y aptitudes de la promoción horizontal 2022. Y bueno, pues del mismo modo, pues los participantes del proceso reciben los folios, las contraseñas para ingresar al simulador, etcétera. Esto que, bueno, pues esperemos que ya conforme vayan pasando los años, pues se vaya mejorando esta propuesta de evaluación, porque bueno, han tenido muchos problemas en las ediciones anteriores. En fin, vamos a un corte, pero regresamos aquí a La Otra Educación en las plataformas digitales y a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 10 y 46 minutos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Continuar aquí en La Otra Educación, estamos en el 97.3 FM, también en línea, y bueno, las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar, en internet, en el podcast, etcétera. Bueno, pues ven indispensable también algunos expertos, unas organizaciones que la Secretaría de Educación Pública emita un diagnóstico respecto de la afectación de aprendizajes en cada grado escolar para que los docentes puedan establecer rutas diferenciadas de recuperación personalizada en cada uno de los planteles. La diputada Gabriela Sodi, pues, y su grupo parlamentario del PRD y algunos de sus aliados impulsa pues la aprobación de un punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública que realice un diagnóstico de la situación de la educación del país, bueno, pues derivado de la pandemia. Y el objetivo, dijo, es resarcir el rezago educativo y los altos índices de deserción en este sector. Sodi Miranda argumentó que a pesar de que se han incrementado el número de becas escolares, estas no se entregan a las familias que tienen mayor necesidad. Y es que, pues, advirtió que hay un saldo de 367 mil jóvenes de educación media superior que han abandonado sus estudios desde el inicio de sexenio y 200 mil más no pasaron de secundaria al nivel medio superior. Y bueno, en ese sentido expresó que resulta indispensable que la SEP, pues, justamente emita un diagnóstico, pues, para saber en cada plantel cómo se encuentran de manera académica. Así también, pues, manifestó sobre la necesidad de implementar un programa de tutorías y acompañamiento docente para las y los alumnos que aprobaron las escuelas y supervise la aplicación de los recursos del programa de becas. Del mismo modo, considero urgente que la capacitación de los docentes atienda también el apoyo emocional que deben brindar a sus alumnos. Lo anterior contribuirá a brindar un panorama más atinado respecto de los requerimientos educativos de nuestro país, pues que se precisan, ¿no? Por último, resaltó que con motivo del cambio de estafeta de la Secretaría de Educación Pública, pues es pertinente que se realice dicho diagnóstico para focalizar los esfuerzos educativos en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y del país. Pues vaya, aquí está esa petición hacia la Secretaría de Educación Pública, pues habría que analizarla para ver qué tan pertinente o no es, ¿no? Entonces, pues así ya seguir pues contribuyendo a la mejora educativa. En fin, pues llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado como cada lunes aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. De verdad estoy muy agradecido que lo hayas hecho y que contribuyas pues justamente a la al debate educativo, a robustecerlo, a hacerlo más plural. Aquí es como dicen los zapatistas, pues se busca un mundo donde quepan muchos mundos y en el ámbito educativo pues cada aula, cada escuela, cada niño pues es un mundo completamente distinto y diferente. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos acompañan en esta radio. Muchas gracias a Feli, a Vero, a Rocío, a todas aquellas que nos hacen el favor de ayudarnos aquí a programar, a los controles y por supuesto a todas y todos ustedes que nos acompañan en cada emisión. Nos escuchamos el próximo lunes. No te olvides seguirnos en las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio. Y por supuesto, te invito a seguirme también en mis redes sociales. Búscame como Eric Juárez Pineda. Y bueno, pues no queda más que volverte a agradecer y puedes decirte que se cuiden mucho y que se quieran mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.